en Oid Radio. 11:35, continuamos con más actualidad, esta ya pues más cercana. Vamos a saludar ya al portavoz del Comité de Empresa de Tiendas Mari y Más, José Oviedo, al que saludamos. José, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, que ayer parece que se llegó a un acuerdo. Bueno, definitivamente ya se firmó por fin el acuerdo del ERE, en el que ya se van a dar por extinguidas las relaciones laborales entre los trabajadores y la empresa. Y bueno, y ahora ya pues empieza un periodo nuevo. ¿Ese periodo ha sido satisfactorio, supongo, porque si no, evidentemente no se hubiera llegado al acuerdo, pero ha sido satisfactorio para las partes, ¿no? Sí, el miércoles, el día 4, el delegado, pues hizo una última propuesta, el delegado de empleo de Toledo hizo una última propuesta, tanto a la empresa como a nosotros los trabajadores, para que pudiéramos dar el visto bueno y llegar así a un acuerdo. Nosotros sometimos la propuesta que nos hizo el delegado a una asamblea de trabajadores que tuvimos el miércoles por la tarde, en la que se aprobó por mayoría. A la misma vez, la empresa con sus socios también trataron ese tema y también lo aprobaron. Y ayer ya lo único que hicimos fue las dos partes firmar ya el acuerdo, simplemente. Ahora quedaría que se llegue a su homologación, ¿no? Sí, efectivamente, era el trámite siguiente. Bueno, ayer ya se mandaría el acuerdo firmado y se le pediría es que estos trámites los hace la empresa. Se le pediría por parte de la empresa ya al señor delegado que haga la homologación del acuerdo. Cuando la empresa tenga ya homologado el acuerdo aquí en Talavera, procederá a despedir a la gente con la indemnización correspondiente y ahí es ya donde definitivamente se acaba la relación laboral. José, en el lado más humanitario, ¿cómo viste a los compañeros y compañeras trabajadores de las tiendas marítimas? Bueno, un poco decepcionado con la actitud de la empresa en cuanto a la forma en que han tenido de tratarnos en este día. Cansados por el largo proyecto, por el largo trayecto que hemos llevado para la resolución. Y al final, pues bueno, de alguna forma pues satisfactoria, porque al fin se ha conseguido más o menos un poco lo que pretendíamos. Nos queda el saborcito este agridulce de no haber podido conseguir eso, subir ese tope de los 24 meses, pero en general podemos decir que ha sido un acuerdo en líneas generales bien bueno para la mayoría de los trabajadores. ¿Crees, te quedas también ese sin sabor o ese mal sabor de boca de no haber logrado, no digo por parte de los trabajadores, me refiero por parte de la empresa, que no se hubiera llegado al acuerdo esto en un principio sin tener que acudir pues a lo que ha ocurrido, a estas manifestaciones y demás? Claro, porque a ver, nosotros la relación que teníamos con la empresa, pues la tildábamos al principio de una relación cordial, tanto en lo humano como en lo profesional, y además, llevaba mucho tiempo de relación con ellos, y sí nos ha sorprendido un poco la actitud que ha tomado la empresa en ser negativa de subir las indemnizaciones. Nos ha decepcionado en ese sentido. Pero bueno, quizás es que eso sea o deba ser parte del juego de las negociaciones. ¿Y cómo calificarías la mediación de la autoridad laboral de la Junta en este caso? Pues sin duda ninguna agradeciéndole su trabajo, porque es verdad que él tiene que resolver, pero también es verdad que si se llega a un acuerdo, digamos que la resolución es más fácil para todos. Además, los acuerdos son siempre, hay un refrán que dice que es mejor un mal acuerdo que un buen pleito. En cualquier caso, es de agradecer la postura que ha tomado este señor, porque es, ya digo, el que tiene que resolver, pero si se llega a un acuerdo, pues mejor para las dos partes. Pues José, a partir de ahora supongo que borrón y cuenta nueva, ¿no? A seguir, la vida sigue y es tiempo de iniciar nuevos proyectos y nuevas ilusiones, ¿verdad? Efectivamente, lo que pasa es que ahora se nos presenta la parte más dura de lo que es el fin del ERE. A partir de este momento estamos despedidos, a partir de este momento empieza para nosotros una nueva situación que económicamente vamos a notar la bajada del sueldo, porque en el paro son solamente 12 pagas, de las cuales los 6 primeros meses se nos va a reducir el sueldo en un 30% y luego se nos va a reducir hasta un 40% el resto del tiempo. La situación ahora es cuando va a empezar a ser, económicamente hablando, va a ser una situación complicada. Ojalá que tengamos suerte y que poco a poco empecemos a encontrar empleo, porque parece que ahora estos últimos meses la cifra del paro también en Talavera ha bajado, a ver si eso a nosotros nos viene bien también y pudiéramos encontrar pronto empleo. De todas maneras, se acaba una etapa, empieza otra nueva, la vida sigue, efectivamente, una puerta se cierra, evidentemente otra se abrirá, y son periodos de la vida. Es una pena, es una un sentimiento de nostalgia, de sensación de que pierdes algo que lo has tenido siempre, porque hay gente que aquí que ha empezado a trabajar aquí con 14 o 16 años y lleva trabajando toda la vida. Entonces, dejar esto ahora, pues realmente cuesta, sobre todo ahora al principio, comparándolo con un ser querido, es como cuando se te va alguien al que aprecias y que lo sientes de verdad. Pues esa es un poco la sensación, sobre todo al principio. Pero digo yo que la vida nos irá haciendo duro y no... Sí. Seguramente no curará. Y José, está claro también que esto también, bueno, significa un gran currículum, sobre todo para aquellas personas que tengan intención, que supongo que será la gran mayoría, de seguir trabajando, buscando empleo. Gran currículum, porque el certificar tantos años en una empresa y que, bueno, que hayan salido de ella por circunstancias ajenas a vuestra voluntad, pues eso siempre es bueno, ¿no? Siempre ayuda. Sin duda, eso va a ser, digamos, nuestra arma fundamental a la hora de presentarnos en cualquier empresa. Lo que pasa es que el comercio en Talavera está muy castigado ya. Sin duda va a ser, digamos, la única arma que vamos a poder utilizar. Pero bueno, habrá que reciclarse también. Eso sería bien. Es decir, ahora hay ciclos formativos y pues no tendremos más remedio que ponernos un poco al día. E intentar tener alguna otra opción laboral que no sea solamente comercio. Eso poquito a poco lo iremos. Bueno, de momento, José, lo importante es coger, aprovechar un mes, por lo menos, mínimo un mes, para estar con la familia, para disfrutar, para pasar muchas horas, para, digamos que, evadirse de todo lo que ha pasado, descansar para empezar con mucha energía y mucha fuerza esa nueva etapa, ¿no? Eso es lo que pretendemos desde este momento ya. Vamos, desde este momento no, porque ahora todavía seguimos trabajando, pero el lunes seguramente que ya reciba la empresa la homologación. Sí, pues a partir de ahí, cuando empieza a despedirnos, pues efectivamente ahora tenemos unos días de descanso y luego no hay más remedio que volverse a poner a trabajar, no hay más remedio. O sea que hay que ponerse las pilas ya en septiembre, empieza toda la actividad de nuevo, porque el mes de agosto parece que está como más parado y es como más tranquilo, pero nosotros ya en el mes de septiembre sin duda tenemos que ponernos las pilas y empezar a trabajar, no hay más remedio. Bueno, pues a ver si de todas formas también yo recomiendo una cosa y adentro un poco por poner una notita de color a esto, darlo diferente. Si esto ocurrió y ya ha pasado, ahora viene la parte de la buena suerte. Entonces, si ve a un vendedor de la Organización Impulsora de Discapacitados de la OID con los boletos, pues cómprenlo porque seguramente que les va a tocar, ¿eh? Porque ya ya pasó la parte mala, ahora tiene que llegar la buena, ¿no, José? Pues lo haremos, claro, sin duda que lo haremos. Cuando que veamos a un vendedor, estaremos con él y le compraremos el cupón. A ver si eso ya de verdad nos termina de animar. Del todo. Bueno, el boleto y que sea de la OID, así para que tenga. Ay, para que pues José Oviedo, portavoz del comité de empresa, que ya pues dejará de ser portavoz y evidentemente. Y de la empresa. Pero bueno, seguramente ya a ver si tenemos oportunidad de saludarnos y de hablar y tomar un café y hablar tranquilamente, José. Con mucho gusto. Venga, igualmente. Un saludo, venga. Pues ahí lo teníamos, José Oviedo, portavoz del comité de empresa. Han llegado a una buena situación, Marina, o por lo menos para las partes. Evidentemente, siempre pues se pretende llegar a una mayor, pero mejor que lo que le había ofrecido la empresa, muchísimo mejor es, y por lo menos lo que noté a José, ilusión, o sea, contento, y eso es muy importante para iniciar esa nueva etapa, ¿no? Hombre, sobre todo en una situación en la que te quedas sin trabajo, bueno, pues tener un respaldo, por lo menos para los primeros meses, ¿no? De poder decir, bueno, pues puedo buscar trabajo con tranquilidad, sabiendo que está muy difícil la situación actualmente.